No os podéis imaginar, queridos amigos, la cantidad de tiempo y el esfuerzo que requiere una obra como la que acabáis de escuchar. Y lo sé por experiencia propia. Pero el resultado, como habéis podido comprobar, ha sido realmente maravilloso. No tengo tiempo para más, así que gracias por estar ahí. Espero, como os decía al principio del programa, que el relato haya sido de vuestro agrado y simplemente desearos felices fiestas y, como siempre, que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga la luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Muy buenas noches y hasta dentro de 7 días. Pajito va un pajecito huyendo del rey Herodes, y en el camino pasaron muchas hambres y calores. Al niño le llevan con mucho cuidado porque el rey Herodes quiere degollarlo. Allí tomaron camino a un labrador que vieron, y la Virgen le pregunta: labrador, ¿qué estás haciendo? El labrador dice: señora, sembrando unas pocas piedras para acá otro año. Fue tanta la multitud que el Señor le dio de piedras que parecían peñascos de aquellas ásperas sierras, y este es el castigo que el Señor le ha dado a aquel labrador por ser mal hablado. Allí tomaron camino a otro labrador que vieron, y la Virgen le pregunta: labrador, ¿qué estás haciendo? Y el labrador dice: señora, sembrando un poco de trigo para acá otro año. Vente mañana a segarlo sin ninguna detención, que esta fineza te he dado por ser propio criador. Si alguno viniera por mí preguntando, le dirás: nos vistes estando sembrando. Estando segando el trigo, vinieron los de a caballo por una mujer y un hombre, y un niño van preguntando, y el labrador dice que estando sembrando en un borriquillo por aquí pasaron. ¿Qué señas lleva esa gente? No nos lo niegue usted, no. La mujer era bonita y el niño parece un sol. El hombre parece ser algo más viejo, que a la mujer lleva 15 años y medio. Y de reniegos que echaban, vuelven para atrás los caballos, que no han podido lograr el intento que llevaron. El intento era de meterles presos y entregar al niño a aquel rey soberbio.